puede golpear, lo van a querer comprar. Con discurso, si no les sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va a dejar otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culo y como sangra. Y no es el culo, sino que se agresa de entonces ese gran culo de este mundo de otro culo. Esta niñita, los demócratas de mierda y los porros pacifistas. Son arco, son arco, son narcotraficantes de trámite por caderas o del caos. Los paranoiquean, te persigue si son putos, te persigue si son porros, te persigue si fuma. Compra, vende, usa su polentorno que lo hace para comer. Compra, fuma, vende y váyanse toda la concha de tu madre. Hijo de puta, en el congreso, hijo de puta, la manzana y en todos los ministerios, igual que ayer, hijo de puta, que se caga la patada. Porque en la selva se escucha el tiro, son las armas de los pobres, son los gritos latinos de la selva.